Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Antes de nada, quería mandar desde aquí un abrazo a un buen amigo, a Paco Herrero, que es preparador de porteros de la cantera del Elche, desde el Hospital más de abajo, y el año pasado estuvo con el primer equipo, viviendo al final en algunas sesiones, porque ha fallecido su padre, el padre de Paco Herrero, Francisco Herrero González, a la edad de 84 años, y hoy mismo ha sido el entierro, así que desde aquí nuestro fortísimo abrazo a Paco Herrero y a toda su familia por esta pérdida irreparable de su progenitor. Y también, antes de que se me olvide, mandarle un fortísimo abrazo a un aficionado de Elche de toda la vida que lleva años en los que no lo está pasando bien, la salud le está jugando malas pasadas, me refiero al bueno de Popeye, como se le conoce en todos los ámbitos y sobre todo a nivel deportivo, como fiel seguidor del Elche, que afortunadamente hoy sale del hospital después de haber pasado un mal trago, le han amputado uno de sus brazos, y la verdad es que pues por lo menos se lleva la alegría de la buena marcha de su equipo, y ojalá que bueno, pues pueda llevarlo bien a partir de ahora que le han dado un abrazo a Popeye también. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Elche en punta en este martes 15 de marzo de 2011. El Elche Club de Fútbol hoy ha vuelto a los entrenamientos porque ya prepara el choque del próximo sábado a las 6 de la tarde en el campo del Toralín contra la Ponferradina de Claudio Barragán, que es colista y que no va a ser plato de buen gusto. Va a ser un rival muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta con las circunstancias especiales que rodean estos partidos. Colista, que además viene de ganar, eso lo hace más peligroso porque ha cogido aire, toma oxígeno y se aferra a sus pocas posibilidades de salvarse. Juega en su campo, un campo pequeño y con un público que va a estar pues, con una actitud ciertamente hostil con el que vaya a intentar limitar los puntos. En este caso el Elche, más para Claudio, también será lógicamente un partido especial. Y bueno, se van a enfrentar en los dos últimos enteros de Elche, el actual y el que fue destituido la última vez, que precisamente fue Claudio Barragán, al que sustituyó Bordalás hace ya año y medio. Eso sí, el Elche afronta el partido desde el mejor momento de la temporada. 3 victorias consecutivas, 5 victorias de los últimos 6 partidos, 15 puntos sumados de los últimos 18 posibles, siendo uno de los mejores equipos desde que comenzó la segunda vuelta, más puntos ha sumado, y además, y lo más importante, estando en puntos, o mejor dicho, en puestos de playoff con 44 puntos, ocupando la sexta plaza, que técnicamente sería la quinta. El Barça, que es cuarto, no entraría al final en ese equipo. Por cierto, en el vestuario blanquiverde sigue el mismo pensamiento, es decir, por dentro piensan que van a por el playoff de muerte, por fuera solo quieren hablar del próximo partido. Así tiene que ser, aunque hoy aquí que Mateo, pues como otros, se le ha aceptado que sí, lógicamente en el vestuario piensan en el playoff, pero públicamente no pueden decirlo. También se le preguntaba aquí que Mateo si piensa que luego en ese supuesto playoff, si el Elche se clasificase, podría luchar cuerpo a cuerpo, de tú a tú, contra rivales más poderosos. Y nos gustaría, lógicamente, escucharlo, sobre todo si ponemos el corte. Ahí va. Por un momento no estamos pensando en eso, como decimos todos, partido a partido. Pero está claro que si partido a partido da la talla, porque no va a poder arreglar cualquier equipo de anterior, ¿no? Yo que esta segunda división ningún equipo muy superior, ¿no? Si más lejos el Betis, le metimos 4 allí, y uno de los gallitos. Si un player le meten 4 allí, el de ellos está ganado. Así que creo que puedo plantar cara a cualquier equipo, pero te digo, creo que no haríamos un flaco favor empezar el playoff, tanto si vosotros pensáis en el playoff como nosotros, ¿no? Creo que tenéis que apoyarnos a nosotros los jugadores y no hablarnos tanto del playoff, porque quieras que no, hace que nos distraigamos, y el día que perdamos 2 partidos, ese objetivo que nos marcáis como playoff, lo vamos muy lejos y nos vamos a autopresionar todos. Creo que con la actitud que estamos llevando, con el trabajo que estamos llevando y pensando en partido a partido, no está yendo bien. Está claro que dentro del vestuario y todos por dentro pensamos en el playoff, todos. Pero si no está yendo bien hablando del playoff, la cuestión está demasiado, vamos a seguir así. Bueno, pues evidentemente tiene más razón que un santo, si les ha ido bien, pensando como están pensando, bueno, pensando no, hablando como hablan, es decir, intentando hablar solo del próximo partido, pero como ha reconocido en el estadio, solo piensa en el playoff. Anoche le preguntamos en A Todo Gol a David Sánchez, de uno de nuestros protagonistas, si el próximo 5 de junio, último partido de Liga Regular, ve al Elche clasificado en el playoff. Yo personalmente sí, pero todavía quedan 13 partidos, como te he dicho. Es muy complicado, pero yo no sé si por tener tanta fe, por tener tanta confianza en mis compañeros, en el equipo, digo que sí, pero queda mucho. Ojalá, ¿no? Nosotros somos los primeros en el estado, veremos de arriba, estamos muy contentos con el vestuario, estamos muy felices, la victoria trae una alegría tremenda, una tranquilidad tremenda, y nos vamos a ver cuando ganamos, por una semana se hace una arena y se hace muy bien. Ya es nuestro único pensamiento, y ojalá, ¿no?, que el 5 de junio sea un entre ellos y podamos luchar por el ascenso. Creo que se lo merece la ciudad, la afición, y sobre todo nosotros que estamos peleando, estamos luchando y estamos trabajando para eso. Esto no se trata de vender partidos antes de empezar, no se trata de vender humo, de vender ilusiones, no. Esto se trata de hablar del presente, que Elche está en una oportunidad inmejorable. Está en playoff, lleva una buena racha y ha hecho lo más difícil que nadie esperaba. Que después de la marcha de unos hombres importantes o la lesión de otros, pues el equipo no solo se ha repuesto, sino que además está viendo el mejor momento de la temporada. Lo que pasa es que sí, entiendo perfectamente los jugadores que no quieran decir con la boca pequeña, porque cada vez que empezamos con esta cantilena, el equipo suele desplomarse. Esperemos que este año no sea así, así que vamos a hablar del partido de la Ponce. Por cierto, hoy ha vuelto el equipo a los entrenamientos. El técnico del equipo le podría repetir por tercera semana consecutiva equipo, que salió de salida frente al Albacete, y la semana pasada frente al Córdoba, podría hacerlo frente a la Ponferradina, aunque podría recuperar también a hombres como Sergio Mantecón, que es un mismo único que ahí estaba en el dique seco, junto a Linares, lógicamente, el único que no va a poder estar hasta mitad de temporada. El Elche saben que tiene la posibilidad de reforzarse, pero los últimos resultados dejan a las claras que el Elche ni va a hacer un esfuerzo, ni va a perturbar la buena dinámica del vestuario, el buen ambiente del vestuario, y además ha encontrado su goleador, se llama Ángel. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir mejor. Internet es una herramienta fantástica para que mi hijo estudie. Después de clase de 6 a 9 de la noche, navega con la tarifa Internet Contigo Deberes de Vodafone. Su filtro de control me asegura de que solo accede a contenidos adecuados. Mi hijo la aprovecha y solo me cuesta 9 euros al mes. Descúbrelo en CMFON, tu distribuidor actualizado Vodafone. Infórmate en tu tienda CMFON. Encuéntranos en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial La Yu, y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Evasión Running Elche, una tienda especializada en running, triatlón y trail. Evasión Running Elche, calzado textil, fisioterapia, podología, análisis de pisada y para mejorar tu salud y calidad de vida, primer centro en Elche con servicio de hipoxia intermitente. No es una tienda más, es Evasión Running Elche, con el asesoramiento técnico y especializado de los hermanos Esteso, en María Maestu frente Elche Squash Club. Bye bye, gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido. Con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Este viernes 18 de marzo comienza el torneo rápidas y dos mixtas. Y cada participante recibirá un vale de 2 euros para un lavado de coche y una entrada para ver el Elche Tenerife. Y aún hay más. Todos los que se den de alta como socios en espacio durante el torneo y paguen el abono semestral, se les obsequiará con un carnet para ver el Elche lo que resta de temporada. ¿A qué esperas? Apúntate ya al torneo tercer aniversario Espacio Padel Center en Avenida Crevillente 10. Teléfono 96-667-4242. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues estamos en una semana importante, como son todas las que restan. Quedan 13 partidos, esos son 39 puntos en disputa. Algunos echan sus cuentas, como David Sánchez dice, bueno, si ganamos lo de casa, que son 6, 6 partidos en casa, 7 fuera. Si ganamos los 6 de casa, son 18 puntos. 18 más 44, 62. Pues echar cuentas por echar, evidentemente es hacer las cuentas de rechera. Vamos a perder el partido del próximo domingo, el próximo sábado, frente a la Ponferradina, pero es evidente que los periodistas nos preguntamos por el momento, por el buen momento que está atravesando el equipo, y por si va a tener visos de alargarse. Nunca lo sabremos hasta que no llegue el próximo partido. De momento, Quique Mateo, que es un hombre bastante serio, riguroso en sus contestaciones, y sobre todo con bastante sentido común, no suele vender flautas ni gaitas, reconoce que efectivamente están viviendo el mejor momento de la temporada, pero que nada ha cambiado de unos meses hasta ahora. ¿Qué ha cambiado para que venga o haya llegado esta racha? Creo que nada, porque el equipo sigue trabajando igual que lo hemos hecho durante toda la temporada. Así que ahora la verdad que estamos entrenando mejor los goles, ahora mismo es que estamos entrenando poco y estamos haciendo victorias, pero creo que la actitud ha sido la misma que la que hemos tenido haciendo la temporada. O sea, la temporada, momentos mejores, momentos peores, y ahora la verdad que estamos en un gran momento, pues tenemos que aprovechar. Igual 3-4 jugadores que no jugamos habitualmente, pero en una época en la que no jugábamos esos jugadores, el equipo también ganó una buena racha, ¿no? Y estuvo cerca de los puestos de playoff, ¿no? Entonces, todos los jugadores son muy importantes, nos van a hacer parte todos, no te van a jugar a algunos, pero pues, te digo que este equipo van a sacarnos de actitud, pero no de actitud. Lo he dicho ya desde hace tiempo. Pero que luchando, peleando y corriendo, y en eso se está basando nuestra mayor fuerza, ¿no? Y como ganando nuestro partido. Sí, cuando las cosas van bien, siempre hay alegría, ¿no? Cuando las cosas no iban del todo bien, pues también había alegría, pero está claro que cualquier equipo de fútbol, cualquier trabajo, cualquier profesión, cuando hay buenos resultados, siempre está uno probablemente contento. Sí. Nosotros estamos pensando en eso, todo, como decimos todos, partido a partido. Claro que si partido a partido dan la talla y consiguen meterte en playoff, ¿por qué no va a poder plantarle cara a cualquier equipo del exterior, no? Pero yo pienso en una división, un equipo muy superior, ¿no? Si más lejos el Betis, si un playable mete 4 allí, tiene medio metro de ganar. Así que creo que le podemos plantar cara a cualquier equipo, pero creo que no haremos un flaco favor en pensar en el playoff, tanto si vosotros pensáis en el playoff como nosotros, ¿no? Creo que tenéis que apoyarnos a nosotros jugadores y no hablarnos tanto del playoff, porque quieran que no, hasta que nos digamos, y el día que perdamos dos partidos, ese objetivo que nos marcáis como playoff, que vamos muy lejos y nos vamos a presionar todos. Yo creo que con la actitud que estamos llevando, con el trapo que estamos llevando y pensando en partido a partido, no está yendo bien. Está claro que dentro del vestuario y todos por dentro pensamos en el playoff, todos, pero si no está yendo bien, no hablando del playoff, que estoy hablando demasiado, vamos a seguir así. Partido. Nosotros también estamos ilusionados. Somos los que tenemos que jugar y ganar y perder los partidos siempre con la ayuda de ellos. Pero sabemos lo difícil que queremos autopresionarnos, ¿no? Así que vamos a ir con esta dinámica, vamos a pensar con cerrada, intentar ganar y más cerca tendremos el estudio. Pues vamos a hablar del partido de Ponferrada, efectivamente, yo creo que... Además, eso es lo que están hablando ya. En el primer entrenamiento de la semana ya están hablando de ese partido que saben que va a ser pues difícil. Los futbolistas son posiblemente los peores partidos posibles, además en un campo pequeño, pero no decimos que Leche ya ha sido capaz de hacer unos partidos en campos pequeños, como el de Huesca, donde no ganó por el árbitro, en Alcorcón consiguió vencer, es decir, no es la primera vez esta temporada ni la pasada que Leche ha sido capaz de sacar buenos resultados en campos. La actualidad del Elche Club de Fútbol, a la que hoy hacemos ya un punto y final, porque a vuelta de pausa hoy vamos a hablar del proyecto Reto Everest de los alpinistas ilicitanos que el próximo sábado parten hacia el Himalaya para intentar hacer cumbre en la montaña más alta del mundo, el Everest, de 8.848 metros. Soy fan de Fanfar y no soy español. He tenido que memorizar y recitar este texto de Cadilla porque autoproductores españoles salen corriendo cuando con esto. Ahora tienes un mundo de export con acabados deportivos, sensores de aparcamiento, control de crucero y 5 años de garantía por solo 17.600 euros. Date prisa. Ah, bueno. Date prisa. Honda, the power of dreams. Ven a verlo a Ankara Motor, concesionario oficial Honda. Elche, San José Malcorta, 41.90 paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia, alcalde, kilómetro 27.100. Hola, vengo de ver la casa de mi cuñado y es increíble. Cuenta, cuenta. Tiene 117 metros, el salón 32 metros cuadrados, con 3 dormitorios, su parking y los minutos de cita de la piscina. ¿Y cuánto vale? Por solo 5 minutos, con las subvenciones, 125.000 euros. Tu casa, en Residencial El Pinar, 902-10701. Cuando una empresa lleva más de 100 años sirviendo la ciudad, algo bueno estará haciendo. En Ferretería La Llave, innovamos cada día para ofrecer las mejores ofertas con garantía de calidad. Todo lo que necesites para casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramienta eléctrica, jardinería, todo en menaje y hogar para el ama de casa. Lo que no encuentres en La Llave es que no existe. Y con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. En Elche, Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mora 135, sector 5. Doctor Caro 7 y en ferreteríalallave.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Pádel y raque. Apúntate al squash. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Jiviller presenta Gel. Con G1 de Jiviller cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con G1 de Jiviller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones G1 de Jiviller en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía, número 11. Jiviller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. Deportes Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Express, también de InfoExpress.es. Como les he comentado, vamos a hablar también de la expedición de los alpinistas ilicitanos que van a intentar coronar el pico más alto del mundo, el Everest. Metro arriba, metro abajo. Están con nosotros. Te he pillado hablando. Ah, no, tengo por aquí la cara. Bueno, pues están con nosotros José Antonio Tarif. José Antonio, buenas tardes. Está también Juan Agullo, José Antonio Alejo, a los dos, buenas tardes. Me falta por ahí el amarillo que ya lo tengo. Ya lo tengo, los tres. De los tres, de los siete que erais, vais a abordar la aventura 4. Se quedan en casa por la crisis, ¿no es así? Pues sí. Dicho de manera popular y directa. Dicho de esa manera, pues es duro pensar en el futuro. No hemos podido recuperar esta crisis, pero ha cambiado todo. El último proyecto y pues ha habido la crisis en el hacerlo porque salís el productor de un trabajo. A las 11 de la noche, ¿sabéis cuál va a ser un poco el programa? Pues salimos en un autobús de la inmensa, que son Francisco Marcos Méndez y también Jaime Antón, los precios que dais, ¿cómo lo catalogarías? ¿Una desilusión? ¿Una pena? ¿Esto es así? Se hace muy duro haber estado trabajando durante tanto tiempo que tiene el proyecto, pero al final la realidad está ahí y lo que está claro es que tenemos que seguir pensando en colaborar lo máximo posible. Y vamos a estar aquí haciendo trabajo de enlace, de facilitar información de la meteo, de estar al día con la página web, con los medios de comunicación, y estar contando los medios de comunicación. Trabajo logístico, no ha quedado otro. Porque, Juan, me imagino que habréis intentado hasta el final para poder partir los 7 y hacer esta aventura de los 7 equipos, pero así es posible. Estamos a martes hoy. Vamos el sábado, quedan prácticamente 4 días y seguimos haciendo gestiones con empresas. Hoy la Caixa nos ha comunicado que también nos va a dar una ayuda, ya colaboró con 6.000 euros en concreto de Cataluña, ahora va a colaborar con nuestra actividad económica. Ayer nos enteramos que ya MAFRE ha ingresado 2.000 euros en nuestra cuenta, que es una cantidad ya de última hora, ya es muy importante. Y seguimos contando con la colaboración del grupo de comunicación que va a desplegar una cantidad de vallas por todo el chef para también que los medios de comunicación, los colaboradores y toda la gente en general, pues vea un poco representado nuestra figura ahí durante nuestra estancia en el Himalaya y otras empresas, pues por lo nosotros, pues estáis siempre aquí del cañón con nosotros y de otras muchas, pues un poco, como dice, a veces un poco de arena y medidas y posibilidades para que el proyecto pues siga adelante la comida y con el país que nos la dio ya dicho y va a vuelta dando toda la alimentación que vamos a tomar desde el campo de aquí para arriba, luego de HP que nos ha transportado toda la mercancía, pues es un montón de dinero que lo ha hecho gratuitamente también. Esas referencias tenemos que tenerlas ahí presentes, es una ayuda muy importante que cada uno de su medida, como digo, pues ha hecho que al final pues hemos conseguido algunos gastos los tengamos cubiertos y el resto, desgraciadamente la cantidad que tenemos que poner en este proyecto también es muy grande, y sumándola a la que llevábamos puesta en el Choyu, pues es una suma que prácticamente todos nos hemos creado, pues eso es decir, pelados de dinero y ahora pues, lo que tenemos que pedir a los familiares y a los que tengan que hacer el banco para poder afrontar este proyecto. Muchos oyentes ahora mismo están diciendo, bueno, ¿cuánto les tiene que gustar este deporte? Más que un deporte para vosotros es un poco vuestra vida, ¿no? Para tener que estar durante tanto tiempo pidiendo a empresas y además aportando dinero de nuestro bolsillo, que a veces ni os llega, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos gusta. Si no nos gustara, pues le daríamos a otra cosa. Y colaborando, pero es un deporte que debe hacer un deporte y no tenemos una guitarra cuando se hace como vamos, nos cuesta mucho más. Pues estamos jugando en primera división, en empresas vais a estar en contacto con ellos durante todo el tiempo que ellos van a estar, sobre todo cuando estén ya intentando hacer cumbre? Salís, Juan, el sábado, ya nos ha contado José Antonio un poco con los de vuestro itinerario. ¿Y vais a estar cuánto tiempo? ¿Tres meses, creo? Es un poquito menos. Nosotros pensamos que al final de mayo ya podremos estar pensando en la vuelta. Lo que pasa es que hemos cogido algunas semanas más, hasta el 3 de junio, no tenemos el billete del avión, pero ya han hecho uno, nos ocurrió que terminamos una semana antes, llegamos a campo con una semana de tiempo de antelación, adelantamos el billete del avión, nos tocó pagar $400 para cambiar el vuelo, pero vivimos 4 o 5 días después de lo previsto. Y nosotros pensamos que si a mediados de mayo estamos atacando ya la montaña y tenemos la suerte de conseguirlo, entonces a finales de mayo ya esperando que se dé la red, pero no pensamos en eso. ¿De verano lo habéis subido? No, ahora mismo no. De la provincia de Alicante ahora mismo no hay ninguna turista que haya llegado a la zona. Hay varias personas de Alicante Capital que lo intentaron en años atrás, pero no tuvieron suerte y esta sería, pues, de alguna manera, la tercera vez que la turista de Alicante no intenta escalar el Everest. No han conseguido ninguna Valencia, lo han conseguido en Castilla, pero bueno, a ver si tenemos suerte y los años de aquí de Elche no somos los primeros para alcanzar el Everest para toda la gente. Con vuestra dilatada experiencia como alpinistas, me imagino que este será el reto cumbre de vuestra carrera, ¿no? Más alta, sí. Por lo menos la más alta, claro. Más alta, el techo del mundo, que se dice. Sí, lo que pasa es que hay proyectos en cabeza. Estamos pensando en muchas montañas, muchas plantas, pero sin alpinistas, o la de mar, o la historia, o incluso más complicado. Sí, porque en Pirineos yo me voy a deber sin hacer muchas cosas. Pero bueno, no deja de ser un reto, sobre todo un reto muy llamativo, ¿no? Muy mediático, el Everest. Sí, el Everest es una montaña, la carrera más alta, pero el hecho de ser más alta, mucha gente quiere subir. ¿Por qué estas fechas? Pues las estadísticas dicen que en la primavera suele haber mejor tiempo en la cara norte que en otoño. En el Himalaya, en Nepal y en China solo se puede hacer alpinismo o himalayismo en dos épocas del año, en primavera y en otoño. El año pasado, en 2009, en el otoño, nos escalamos el Choyu, que era una buena época para el Choyu, pero el Everest, por los condicionantes que tiene, por los vientos de los Jotas, es una montaña que está más bien aislada y, por supuesto, está por encima de todas las que le podemos, pues la mejor época, no sé, nos hemos informado a lo largo de muchos meses, y la mejor época era la primavera. Salimos del invierno, quizá no ha nevado tanto como en una época monzónica que sería el otoño, donde hay muchas lluvias, tanto en verano y tal, y muchas nevadas en la altura, y pensamos que si llegamos a la ciudad, pues será gracias a que el buen director nos haga una ventana de la día, porque la época es la que tiene. ¿Pensáis, gustaría todos a Betima o está calculado que solo podrán 2, 1, 3? Yo creo que sí que es cierto que Vicente va a hacer una carrera más de campo base, va a poder ir por días en los primeros campamentos, pero no tenemos todo el material para hacer. Pues tendríamos mucho tiempo para hacer miles de preguntas, pero lo mejor es que sábado 19, aunque es un poquito tarde, a las 11 de la noche. Nos hemos centrado en la despedida en la pista de turismo de la Ciudad Deportiva, en el parque de la Ciudad Deportiva, y de allí partiremos con el ala de la Ciudad Deportiva para especialmente acercarse y llegar a la comunidad. Seguro que sí, y esa es la central. Nos trae mucha suerte a todo el equipo y estaremos en contacto con prácticamente cada día para los que no puedan estar. Gracias a los tres, a Juan, a José Antonio y a Alejo por estar con nosotros. Tiempo ya para escuchar la información nacional.